¿No hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado? Talento malgastado. Talento malgastado. Recuerda, no hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado. Ya puedes tener todo el talento del mundo, que si no haces lo que debes, no consigues nada. Es un grupo musical. ¿Y cómo se llama ese grupo? Ah, bien, ¿qué me dices de Police? ¿Qué quieres que te diga? ¿Les has oído? No, pero los he visto. ¿Dónde? ¿En concierto? No, detrás tuyo. ¿Qué? Me presionan con su plata y la nacional. Supe que eras un poli y me fui de allí. Como camellos, cannabis, la polis. Pero todos saben que es policía. Ver arder la comisaría. Surgen de los callejones con uniformes nacionales. Que vienen los señores municipales. Policías que me registran hasta la antena. Otra multa por los chicos de azul. Llaman a la Z y pasa lenta. No me fío de polis. Policías traficantes a miles. Polis borrachos que hace un buen rato ya. Correr para que la madera no nos cace. Que no le tenga miedo a la jara, porque si yo digo algo fresco, no vas a llevar dos presos, porque a mí no me puedes llevar solo, ¿verdad? Ok. Policía en todas partes te rodea el mal. Them just a trail me, trail me, trail me, Mr. FBI. Them just a follow me, follow me, follow me, me say RCMP. Them just a push me, push me, push me, me say Scotland Yard. Them just a hold me, hold me, hold me, me say radication. El maletín va en limusín con el botín para botín pa. Nosotros el fin, los cerdos, los zorros. Me vais a hacer un corro como a Rodney King. Dame la vuelta al carro y encarcelé la mía ampli como San Valentín. La matanza de la mafia, los puercos, la desgracia, el día de San Martín. Corruptos con peso presos, poco les vi, otros por nada en el dueso como estuvo el yankee. La justicia va así, aquí nos da la risa. Si tienes visa, se te avisa, no a mí. La placa está manchada desde la santa hasta coslada y epidemia de coca en la loca academia. Mira las piaras patrullando, van comiendo donuts, persiguen pitis y grafitis. Eniki, menudo plan, yo tengo escenas porno, crema con morenas de la poli, vale, y el alcalde cuando jode solo es con obras y sirenas. Nobody move, nobody get hurt. Ese uniforme que te pones sí que me pone. Mujer, a ver, me dejas las esposas, sosa, juegas con la porra, no corten la placa, si no vas a 100, no queda bien. Los polis o con un polio no sabéis joder. Cuando subáis al alto del loli, que vengan a Axel Foley, el agente Bigun o Colombo. Caramba, el inspector Gadget, con cervezas de puta madre pondremos electro en el cassette. De uniforme, los malos, vagos y burros piensan, Madero no es un curro, se lo toman tranqui, robarle a un niño un porro y a fumarlo en parking, quedadas de... Policía, policía, ¿puede bajarme mi gato del árbol? No hay problema, señora. ¿Queréis bajar del coche? ¿Podría decirme cuál es el problema? ¿Queréis limitaros a bajar del coche, por favor? ¿Hay una ley que prohíba la música fuerte? Cuidado con esa actitud. No querrás que te detenga. Hola, muy buenas. Estás escuchando una vez más Talento Malgastado. Esto es Radio Almaina en la 88.5 de tu FM. Estamos sonando todos los viernes de 7 a 9 de la noche y todos los martes de 9 a 11 de la mañana. Recuerda que puedes escuchar nuestros podcasts anteriores en la web de Radio Almaina, radioalmaina.org, y también puedes escucharnos en el botón de emisión en línea en la propia web. Y en este capítulo de hoy estoy nuevamente acompañado de nuestro amigo Isma Space, al que podéis recordar de la semana pasada en el que estuvo hablándonos del rap de Memphis, y en esta ocasión ha venido a comentarnos, ha traído otra playlist bien variada y bien especial. Buenos días, buenas tardes, Isma, ¿cómo estás? Hola, Diego. ¿Qué tal? De puta madre. Bien, pues ¿qué nos vienes a traer hoy? Pues mira, vamos a escuchar un poquito de rap español. Sí. Y bueno, pues dentro de las cosas que nos gustan, clásicos, cosas un poquito más conocidas, menos, pero vamos, un poquito de todo, de lo que nos gusta o de lo que nosotros consideramos lo que hay que poner. Hemos hecho una lista, digamos, de gente que son referentes, pero que jamás sonarían en la FM, vamos a decir. Exacto. Nunca llegarían a la FM. Sí, sí, sí. ¿Qué ha sonado esto primero que hemos escuchado, que ha sido una intro brutal, con ese skit radiofónico? El skit que ha sonado era de DJ V, DJ V de Chinatown. Eso es. Y el tema que ha sonado después era de Priteo. Sí. Y pues nada, son componentes de grupo Chinatown, de Santander. Sí. Para nosotros, uno de los más grandes referentes de España. Quién sabe, sabe, y son efectivamente intocables. Sí, real reconoce real, ¿no? Eso es, eso es lo que se suele decir. Pues eso, Chinatown está compuesto por Priteo y Ganda. Sí. Y DJ V. DJ V es productor, DJ, rapero. Y una biblia súper respetada del hip hop en España, ¿no? Sí, tío, el tío sabe de todo, es un portento. Máximo respeto. Sí, sí, por supuesto. Tuvo ahí su canal de, y sigue teniendo su canal de YouTube, Lobolab TV. Muy recomendable para la gente que le guste el rap clásico. Y sí, los samples y tal, porque la verdad es que se aprende mucho con él. Sí, y en su época lo hacía lo mismo con en formato Fotolog, una aplicación que ya no existe, pero vamos, que tenía él, que era como el previo al Instagram, ¿no? Y hacía lo mismo, lo sigue haciendo por Instagram, pero vamos, casi un difusor del hip hop español, y escribió en la revista Serie B, también es una persona de la que hemos aprendido todos, ¿no? Sí. No se lo ha guardado para él, desde luego. No, la verdad que hay muchas cosas que agradecerle a DJ V y a Chinatown en general. Sí. Pero sí, la verdad que era imprescindible empezar con ellos. Podríamos bien hacer un especial nada más que de ellos. Por supuesto, porque tienen, y luego son como puntales de una escena que es increíble también, en realidad, que si navegas y buceas en esa escena de Cantabria, ahí hay grandes joyas, sí, underground, que han pasado desapercibidas, salvo que hayas puesto la oreja. Sí, incluido a ellos, ¿no? Porque, a ver, a día de hoy ya, pues, la gente que llevamos un tiempo en esto, es muy difícil no conocerlos, ¿no? Pero así de su entorno hay más peña que mola mucho y que la mayoría de la gente no los conoce, ¿no? Ah. Pero bueno, ya está, cosas que pasan y así va esto, ¿no? Y también tiene esa belleza, ¿sabes? Sí, por supuesto. Dale, pues entonces ahora estamos hablando sobre un beat que también está producido por DJ V. Sí, esto que suena en Grietas de DJ V con Priteo. Sale en un disco que sacó hace un, pues no sé si fue en 2020, 2022. Sí, es muy reciente, sí. Hace poco, DJ V, bajo el seudónimo de Visión Nocturna. Sí, es eso acá, increíble. De rapero. Sí. Claro, porque vamos, por lo menos la peña así más ignorante de esto, cuando conocimos Chinatown, sí, V era una figura ahí como un poco difusa de, sí, pues sabías que era el DJ y el productor tal, y si no tenías el disco ahí con sí. con quién hacía cada tema. Le ha gustado. Decías, coño, este tío que rapea aquí en este tema, ¿quién es? Sí, le ha gustado jugar al misterio. Sí, claro, sí, luego, sí. luego resulta que te enteras de que es el mismo DJ productor y sí. que rapea que te cagas. Sí, sí. Y que tiene su temazo en el disco ahí. Sí. Y bueno, pues te explota la cabeza un poco, ¿no? Y eso, hace unos años sacó un disco que se llamó. El Vigilante, ¿no? El Vigilante, sí, El Vigilante, sí. bajo el seudónimo de Visión Nocturna. Sí. Y la verdad que es una joya. Sí, con la portada esa dibujada ahí como si fuera un estilo Watchmen de Alan Moore, me parece a mí que sí, un rollo que imita. Muy, sí, muy como cómic. En la ciudad, sí. Dale, pues vamos a oír ese tema y otro de los miembros de Chinatown en solitario, y vamos a hacer sonar al final un tema mítico de Chinatown, de lo que es el conjunto de su disco clásico, y luego ya comentamos por encima y seguimos poniendo, bueno, otras escenas y otros referentes que vamos a ir desvelando. Venga. Dale. Por nuestros agujeros, nuestros bares en el desierto para moteros. No tienes la Harley, yo estoy en el Roots, con rastas y raperos. Marta, Nino, Valijas y Charlie, y toda la crew. Aquí caben todos, y de sobrar sobras tú. Ya lo grabé siendo un crío, cuando aún usaba champús. Obsoleto, como bajar al centro con mi bonobús. Desde un barrio en el que sonaban Junco y Obús. Con mi caseto en TDK, escuchando a Taz Crew o a Guru. Hasta hoy, con calcetos de Boo. Cuando solo voy a donde soy bienvenido y no lo eres tú. Cantas a espía de la CIA, bienvenido a Moscú. La santa, demasiada policía y cáscaras vacías. Bebiendo vermús o paseando por la bahía junto al carril TUS. Yo me cuelo por grietas a planetas de poetas. Suenan trompetas y sus. Lejos del rebaño enfermo, en grietas entro dentro. Ahí fuera no me entiende, tampoco lo pretendo. Lejos del rebaño enfermo, en grietas entro dentro. Ahí fuera no me entiende, tampoco lo pretendo. Lejos del rebaño enfermo, en grietas entro dentro. Ahí fuera no me entiende, tampoco lo pretendo. Lejos del rebaño enfermo, en grietas entro dentro. Ahí fuera no me entiende, tampoco lo pretendo. Camino en soledad hacia el agujero. Respirando la atmósfera de mi antro. Dentro y clica suena en bucle como un mantra. Ves que funciona en un polígono o el centro. Tranquil, el mal trago aquí no entra, se me atragantó. Legendario, un vaso de agua, hielo y guaguancó. Pa' fugarme de la jaula me concentro. No me vengas a molestar si estás en contra. Arranca el sótano en las andas, mi mental espacio. Este obrero sin dinero es VIP. Ubico al policía, baby, come dick. En vacas flacas y esa rata va llena como Moby Dick. Se va y echo el cerrojo, ando con ojo como Bushwick. Cuando espías emigran, rezo hasta que amanece a lo del baffle. Una misa negra bajo el subterráneo. Me he criado en grietas, contraseña en puertas, secretos. Lejos del rebaño enfermo, en grietas entro dentro, ahí fuera no me entiende, tampoco lo pretendo. Lejos del rebaño enfermo, en grietas entro dentro, ahí fuera no me entiende, tampoco lo pretendo. Lejos del rebaño enfermo, en grietas entro dentro, ahí fuera no me entiende, tampoco lo pretendo. Lejos del rebaño enfermo, en grietas entro dentro, ahí fuera no me entiende, tampoco lo pretendo. Mi evolución no es ninguna sorpresa de última hora. Mi rap copian todos y lo de producir con teclados. Yo desde los 15 y hace 21. Como escuchar G, Dirty Down, electrónico. Los que decían que eso no era auténtico ahora lo hacen unos y otros con mi carácter y procedencia y confusiones. Rap es lo mejor, culpables son personas, hay contadas excepciones. Da pena, siempre la dio y no creo que cambie. Ganda, la inmobiliaria, 10.000 humanos. Torre la Vega, 60.000. Cantabria, 600.000. Palabra de un paleto que marca tendencia. En el hip hop estoy desde el 84 con 8 años. Lo he visto todo. Cambio y fuera. No hay cosa más más triste en la vida que el talento malgastado. Never judge a book by the cover. Born killer, the opposite of a winner. A los que presumen de intelecto, solo somos insectos. Ni tú ni yo somos perfectos. Soy un perdedor de barrio y con esto no bromeo. Tú que lo sabes todo, incluso lo mío. Yo lo que sé es que busca sacar cacho de la confusión. Entonces cojo el corazón y me lo meto en el bolsillo. Hasta donde solo haya brillo, ir con el dedo en el gatillo es lo más sencillo. Cada cual con su verdad, con crueldad si es necesario. Yo represento con estilo el vecindario. Y que se joda el cómico del comisario, que es otro puto desgraciado que se confunde a diario. Juez, abogado y jurado son tu puta ley. Pero mi hip hop no es monárquico, aquí no hay rey. Envían brujas y hechiceros vía rayos catódicos. Estamos todos esquizofrénicos o paranoicos, ¿que no? Nadie es perfecto. No sabes. Never judge a book by the cover. Nadie es perfecto. Yo no soy un ejemplo ni pretendo serlo. Yo solo sé que nunca voy a entenderlo. Bajo al barrio y represento lo que siento, presiento más movimientos. Por si acaso voy atento, ha cambiado el viento. Dentro del laberinto me guío por instinto. Está todo distinto y yo que pinto. Una vez más me equivoco, mirad cómo toco la mierda. Aprovechad y tirad a matar a este puto loco. Un par de tracas quemadas y me he quedado sin sus mamadas, aunque no pasa nada. Más macarradas para las hadas, das, generé, yo lo intenté. No os convirtáis en unos putos y varitas de guays. Hago el rollo diferente. La gente se pregunta cómo o qué coño me tomo. Y la explicación puede ser ser de un sitio maldito. Pero no lo sé, dímelo tú, ya que eres tan listo. Nadie es perfecto. No sabes. Never judge a book by the cover. Nadie es perfecto. Never judge a book by the cover. Madness and vanity live in profanity. Never judge a book by the cover. GND, Costa Norte, Hip Hop, Chinatown, Mítico, Revolución, Jay Yata, Monense, Los Blancos, ¿qué me estás contando? Te vas a enterar, joder. Van a sentir mi alma extrema, si está rota. Como animales, como primos, como armas. La vida es puta, te mola su escote, BEZ. Si pagas por oler sus bragas y piti, sabía que era. Que me dan puñaladas detrás, son discretas. Estas puñaladas ponen llagas en sujeta. G sujeta, sabe lo que P necesita. P necesita, que necesita, no importa. Busco pinchar letras como chinchetas sobre vuestras marionetas. Vudú es mi vendetta. Tus series de piruetas incompletas acaban en hostia. Y esta vez la red no está. Me marcharía porque quiero todo y tengo cero. Pero no luchar el sentimiento es lo primero. Yo alimento a los perros hambrientos de plomo. Como que la madre que parió al Kinky está contenta. Mi pecho roto como Marvin por Carlin Pasta. Notas estar bien, te voy a dar fin. Ahora, si tienes que venir, ven, confío en quien me cubre. Esta metáfora os perfora. Carga el hierro, perre, quieren sonar macarra. Quieren joder con este perro, como perras. Falsos pies, seis pies bajo tierra. Cargo dolor y por vaciar el cargador hoy. Estoy lleno de amor por todo lo que ha muerto. Atacas mi alma rota y me revuelvo en un palmo. Yo protejo a mis hermanos, el resto ya no me importa. ¿Quién me soporta? Estoy vacío, ya no siento ni padezco, pero busco lo que merezco y si flojeas me crezco. Con mis colegas en esto, a micro y fusco, lo que sea, no es justo, lo deseas haciendo roto y no lo entiendo. Yo cuando me enfurezco, no veo salida, perre, es muy complicado hacer siempre lo correcto, tiro res, yo no quiero ver tipos con traje. yo te sustraje la cartera. ¿Qué? ¿Notas el trisquido en tu cuello, producido por la soga? Buen viaje, mi estilo es conocido por salvaje. Un homenaje al hip hop, ¿tú quieres ser el capo de la droga? ¿Eh? ¿Crees valer para colgar a tus hermanos? ¿De qué va el MC rapeando líneas para niñas? No es mi rollo, hace frío, tú deja que me muera tranquilo. Ahora está muy oscuro, pero aquí siempre es igual. Igual. Yo solo necesito una señal, pues sé cómo interpretarla. Tú eres muy amigo de la charla, lo de triunfar, farla. Paso de la técnica, a mí me gusta quemarla. Con esta rabia y no ha acabado todavía. Otro día me lía, Chinatown me fía porque paso. Me pido un trago, pero sé que serán más de dos. Me cago en Dios, Chinatown me fía porque paso. Hip hop, desahogo, mi alma rota en un fogo. Abrir fuegos mi logo, como pasear mi dogo. No preguntes si no quieres saber. Puede dolerte con amigos como tú. Quien necesita enemigos, pienso joderte. He tocado la mierda, más abajo es imposible. Por fin he consumado el fracaso de mi vida. Atraso, disparo contra todo, no hay salida. Mañana me conformo con volver a viejos tiempos. Atacas mi alma rota y me revuelvo en un palmo. Yo protejo a mis hermanos, el resto ya no me importa, ¿quién me soporta? Estoy vacío, ya no siento ni padezco, pero busco lo que merezco y si flojeas me crezco. Con mis colegas en esto, a micro y fusco, lo que sea, no es justo. Lo deseas haciendo roto y no lo entiendo. Yo cuando me enfurezco, no veo salida, perre. Es muy complicado hacer siempre lo correcto, tiro recto. Mira, chaval, a nadie le importas. Represento a muchas almas rotas. Estuve un rato pensando en un sentimiento roto. Sentimiento roto. Let's go. Que se jodan todos esos sucios monigotes. Cogimos la pistola y robamos sus lingotes. España es un país de mierda lleno de quijotes. España es un país de mierda y por mucho que frotes hay brotes de violencia racial y policial. Mi idea principal, inicial, mi rap antisocial. En mi barrio el hip hop somos inmóviles. Paz por ser real, estés donde estés. El sistema educativo estará podrido. Y sigues escuchando Talento Malgastado en Radio Almaina, el 88.5 de tu FM. Y aquí estamos con nuestro amigo Isma Space, que ha venido a traer esta playlist que ha sonado hasta ahora y que está sonando ahora mismo, Chinatown. Ahora mismo está sonando un tema que se llama Carta Bomba de Chinatown, producido por DJV con ese pedazo de beat. Sí, y aquí escuchábamos al Ganda con toda su crudeza característica y pues eso. Crudo invierno de los amos y los siervos, las peleas de ciervos, jodidos en el barrio, pero no somos borregos. La situación ha llegado al límite, estate al quite. Son cartas bomba con mi remite, ahora jode. Piensa en Chinatown, cabezas como en bombas de relojería, y solo sería en Lolis la inmobiliaria. Cada ángulo del triángulo 45 grados, nuestro código de barrio no ha sido descifrado. Piensa en Chinatown, cabezas como en bombas. Y hemos escuchado también un tema al conjunto entero de Chinatown, banda con Piteo, con DJV, un tema que se llama Alma Rota. Alma Rota, así de. Del disco Lleno de Amor por... Su discazo, vamos, el disco ya clásico, que tiene casi 20 años, 2003. Súper discazo, de brutal. No, tiene 20 años ya, de hecho, claro. Sí, vamos, yo me acuerdo perfectamente de descubrirlo, justo este tema, en un disco de estos que venía en la Hip Hop Nation. Sí, les dieron un poco de... Sí, tuvieron ahí su promo, pero muy, muy residual, ¿no? Pero sí. Vamos, es que me acuerdo perfectamente de escuchar el tema ese y que ahí me cambió el chip y decir, pero ¿y qué hacía yo escuchando estas otras cosas? Y esto es la hostia, tío, no lo conocía. Sí, yo lo reconozco que a mí me costó entrar porque tienen un estilo áspero y sin casamientos. Y una vez que ya lo conoces y entiendes los códigos y cómo hablan y las referencias que tienen, la actitud, y ves que como en la escena de Santander también son increíbles, ¿no? Pero entiendo que no sea para todos los públicos. Sí, pero bueno, eso es una señal de que es un trabajo bien hecho. Es de culto, sí. Claro. Vale, y ha sonado también otro tema de Ganda que se llama Nadie es perfecto. Nadie es perfecto, de su disco... No, está en el disco de Científico, Seguimos Perdiendo, un disco que sacó el productor Científico de Perros Callejeros con recopilatorio con varios artistas. Que se llamaba Seguimos Perdiendo, en homenaje al disco de Perdedores de Barrio, con todo el rollo ese de perder, tal, que encaja perfectamente con el talento malgastado. Y hemos puesto ese tema, ¿no? Con esos scratches. Sí, los scratches guapísimos, por cierto. Muy bien colados, sí. Bueno, pues entonces yo creo que no hace falta más hablar de Santander. La gente que quiere investigue. Es una escena increíble y underground de la que no se ha hablado mucho, la verdad. Y estos son, digamos, que los más conocidos, los que más se han exportado de allí. Sí, hay mucho movimiento allí. Vamos, no solo en rap, en graffiti, en todo. Siempre sí. Ha habido ahí como una escena con un nombre. Sí. Y bueno, pues eso. Yo recomiendo a la gente que no conozca esto que lo investigue, sobre todo Chinatown. Sí, recomendadísimos. Pues vamos a ir con el siguiente bloque de temas que hemos traído, que has traído, que están en otro punto geográfico de la península. Pero vamos ahí a presentar a un, no sé, ya no sé cómo definirlo, pero vamos, un personaje característico de la historia del rap español. Sí, bueno, vamos a quedar en que nos vamos a Alicante, ahora después hablamos. Dale. Con remite, PRT, rapper CT, EZ, calle Necaite, fuego mis naipes, dados y ruletas, con Electro sigue sin necesitarte. Bueno, el mesú cuando venga de Nueva York, si quiere que se pase por Alicante, es mi lado, mi cumpleaños. Solo, a Francia, esto es España, no somos comerciales, somos radicales, y encima de la vieja escuela, bailamos, pintamos, cantamos, todo, firmamos, hacemos scratch, me como los platos. ¿Fue para ti? ¿Quién fue para ti? Esto es complicado, el primer rapero en España, no tanto las colaboraciones de los primeros discos de Madrid Hip Hop y eso, sino en la primera figura del rap que tú dijiste, este es el primer rapero. La verdad es que es una cosa muy, muy complicada y muy difícil de saber, porque hay quien te diría que fue MC Lee de Alicante, por ejemplo. 1, 2, 3, kick. Vale, repito. Aquí en Silly el peor representando a Murcia, Elche y Alicante. Los que más ayudé, ahora son los mejores. No me salieron rana y a ti sí. Te joden, yo mandé al kamikaze. Va a ver cómo los gafa. Eliminar, envenenar al hijo puta del Rafa. Un sureño menos, a los traidores la muerte. Mi grupo sigue vivo, mi banda es la más fuerte. Prefiero estar solo, que bien acompañado. Y estoy con dos y con ninguno. Callaos, puedo hacer que mi rival me haga las pases, hasta solo cantar con quien me quiera matar. Pase, el chile iba a partir hacia ti, a partir de la nariz. Morir feliz como un mártir. Fuimos los primeros en sacar maqueta. La ETA me la suda, me saluda la secreta. Con chupándome la teta, ya daba vueltas con la espalda. Y vosotros pinturitas, dibujitos, ropita, pijitos. Papel sabiendo más que rapel, pero nunca un madero chivato como el Jowan Pastel. Me alegro cuando muere alguien, lo celebro negro viendo en la tele expandido todo el cerebro. ¡Salud! ¡Daba, daba, tú! ¿Qué vais de Snoop? Pues yo de Scooby-Doo. ¡Pa! Al BRK 192 y que se jodan todos los de Torrejón. ¡Pa! A Roller y a todos mis fieles. ¡Nach! No te metas con mujeres, estoy en Alicante. Crazy motherfucker usa con los nieta y con la mafia rusa. Voy a tope, todo dope y no de tope de pintura como el cope y el zope al trote galope. Porque lo que toca el roque se convierte en bloque de un toque de una yema. Tratar con maricones como los pornostar, 10 a la vez y me tendrían que atar. Yo no trato con vendíos, ni comerciales, ni con el maca, artes marciales. Aunque me muera o me echen Todos bien, vamos, ven, sube al tren. Aquí no hay rey. Todos iguales, somos B-Boys Men. Y las Bigettes. Oyéndome si la escuela nueva y la vieja también. A Draycol Cuel le damos las gracias por los ojos abrirnos. Cojo el loro y los bambos. Ahí está Sesuso con los reyes del mambo. Alma vacía está, ha llamado un saludo, mando. Al frente buena gente y fuck, si vas de Rambo. Y la B90 Crew aún quiere más luz. Mirar hacia la pista y ver que bailes tú. Electro B-Boy, ellos chanelan y me oyen. Y sin respeto faltas a los breakers que te follen. Me molan los supremos de Valencia, son la crema y los crack huevos. Si salen esos queman, ese chimo se viruta y las tres cacas. Que con la LAF van pa'lante y no para atrás. Y es que en el Danvera bien, y en Murcia con el Boris, José L, la quimera, posi, antipolis. Que con la SKP aquí están como el diablo. RWK y el Pablo habló. Chicos, chicas, vamos con Curtis Blow. ¿Dónde están esa gana juventud? Pou, pou, pou, no pou, importa dónde estéis si os montáis el show. El hip hop no violento es verdadero amor. Y vamos, fúndele, delinquent avis te dan buen rollo mariachi como tu pies punk. Desde aquí a Los Ángeles no fumamos unas L's, escuchando al Dr. Dre y a los Cypress Noveleres que van de Vanilla Ice. Y aunque sean guays no deben meterse y venderse pillando cacho y que te den. Jugando en lo que crees, no te entiendo ni crees. Porque aquí, homie, no se rapea en inglés. Adivinar quién es en CD, que está el peor. Pues sí, hermano. Cambiando ya de tema. Podría ser tu cruz. Yo te conozco, me suena tu cara. Benjamin Smu. ¿Qué queréis, fiesta? Pues vas a flipar tú. Dondolón, dondolón, dondolón, dondolí, dondolí. Ni una base he visto todavía del BBD. Si esto sí te impide, Alicante, dímelo a mí. Dímelo. Se salva el Piccolo, el Mark y Crazy Beat. ¿Ahora qué venís de gangsta? Tira a dormir, a las malas no nos gana, no me mosques. Oh sí, oh, que sí. DJs basculáis, son chulillos, no pirules. Hubo ganas, hubo equipo y toda la peña esperándoles. Sonríen, van de guay, pero ya no los ves. Más mierda de lo que crees, no aprobaron el test. Se lo creyeron, pero muchos iban a un francés. Ellos no son de la peña, la de las cinco P's. Y what's up, estáis aquí, decir a quién queréis más. ¡Queremos un hijo tuyo! Os lo mando por paz, disfrutar con lo que hacéis, como el Joker y el Dash. Metiéndole al graffiti con el booty central y el ISO, pero sin permiso, y apoyando a todos sin sumiso. Sigues escuchando Talento Malgastado en el capítulo de hoy, acompañado de nuestro amigo Isma Space, que nos está haciendo un recorrido por grandes referentes del rap español que otra persona no nos haría. Y esto que ha sonado viene desde Alicante, ¿verdad? Sí, esto es MC Lee. Sí. Un componente importante de la zona norte Posi, que es un grupo muy grande, pero que tiene su origen ahí como por la zona de Murcia, Elche, Alicante. Sí. Y bueno, pues MC Lee, como decía el Ski al principio, es de los pioneros más antiguos en España en hacer maquetas, en rapear, etcétera. Bueno, rapear, pintar. Fueron break, los primeros todo. En sacar maqueta, ya lo dice él. Sí, sí. Y bueno, a mí me encanta, siempre me ha gustado mucho. Y el primer tema que hemos escuchado se llama Soldier. Sí, ese es el gran clásico con ese videoclip con Pigolo. La gente que estaba en el YouTube en ese momento se acuerda. Sí, vaya, eso fue un hit brutal cuando salió. Sí, porque ellos formaron UCI Records al principio y fueron de los primeros realmente raperos y encima a nivel underground en hacer videoclips de mala calidad, pero en hacer videoclips y bueno, vídeos directamente de ellos y de entrevistas y subirlos al YouTube antes de que hubiera redes sociales y hubiera Instagram y todo. Sí, sí, de hecho el Ski ese salía de una entrevista que se grababa el Lee ahí. Sí. Aparentemente él solo. Sí, con unas katanas ahí detrás, sí, esa entrevista es épica, claro. Sí, me acuerdo perfectamente, ahí con el gorro y las esposas puestas. Sí. Y bueno, decía ahí unas cuantas cosas interesantes dentro de lo que es MC Lee, que siempre ha andado dentro de la polémica. Una persona muy polémica, claro, ¿sabes? De grandes detractores. Sí, hay y mucha gente que le encanta, hay mucha gente que lo odia, bueno, hay de todo, ¿no? Sí, pero... sí, tiene muchos enemigos, desde luego. Y también el reparte insulta que da gusto en cada tema. Sí, vamos, tiene pato. Sí. Pero bueno, que al margen de todo eso es pionero en lo suyo. Es un gran referente. Sí. Y ZNP para mí siempre será, ahora lo digo, pero lo digo muchas veces, ¿no? Es la gran historia no contada del hip hop español, incluso imposible de contar porque es una crew tan grande, tan de verdad tan hundida en el underground y tan anticomercial y con miembros que han tenido pues vidas bastante problemáticas que no se puede contar realmente y sería muy difícil, pero estos que hemos mencionado, Missy Lee, los que vienen después que son supervivientes, dan un poco, ¿no?, una imagen, una muestra de lo pura que es la crew. Sí, sí, la verdad que sí. Ahora después vamos también a escuchar a los otros dos, bueno... Sí, son de otros... Otros dos miembros súper importantes de esta zona, que son Pigolo y Mr. Fat. Sí. Pigolo ha producido muchísima música también, muy buena además, también de Zona Norte Posse. Sí. Y es otro gran referente. Pigolo sí es otra persona curiosa y sí que ha hecho de todo en realidad. Esta gente es lo que dice Lee, ¿no? O sea, han pintado, han bailado. Sí, eran b-boys, ¿no? Eran b-boys de verdad. Sí, sí, como antes. Pintaban, bailaban. Se comían los platos. Todo, vaya. Y luego vamos a escuchar también a Mr. Fat, que es la otra gran leyenda. Sí. Que, pues bueno, otro personaje, si cabe, aún más polémico. Sí. Y bueno, sí. Ha pasado también a mejor vida, descansa en paz. Eso es. El bueno, comentaremos un poco después, igual más en profundidad, sobre Mr. Fat. Y ya para despedirnos, vamos a hacerlo sonar por no hacer spoiler de estos dos, si te parece. Sí. Dale. Metro, quiero mandar un mensaje a todos los flipados que hay en el YouTube que hablan de mí sobre el tema de la voz y tal, que han encontrado por ahí en los vídeos del Pigolo, no veas cómo la has liado, cabrón. Zona Norte Posse, Zona Norte Posse. Zona Norte Posse, Zona Norte Posse. Esto es hip hop, la movida que amaste. Implica los b-boys, estoy acoso master. Los que escuchan rap en su calle o en la plaza, o los breakers por el suelo se desplazan. Simón Tunyan, vamos pa' la fiesta. Zona Norte Posse, allí se manifiesta. Tengo recuerdos de una noche grata. Arriba sus puños, quiero ver a mis negratas. Es todo lo que pienso y lo paso a tinta. Si eres un rapero, tu vida no es distinta. Ya si estoy bien, me ordeno ni mando. Solo un b-boy y son negros animando. Si a veces solo necesito una base, un beta de Wii y que nunca se acabase. Con ese amor no me compráis. Con el amor a la movida, el amor al spray. MSJ dieron su vida. Revolution Crew por esta movida. El enemigo es teme como a pumas y los negocios suben como la espuma. Esto es hip hop, la movida que amaste. Algunos te quemaron, algunos los quemaste. Sal a la calle llevando latas o sal corriendo si la poli te delata. Siempre un bomber y que nunca cese. CSK, RCS, marcha. abandona bandas. Todos ellos son de mi banda. Bici, ese ya 8 laña. Tengo fieles de la peor calaña. Aquí estoy, represento lo que hice. Pillé la crema y me deshice de aprendices. He cambiado el orden y el esquema. El resultado es que nunca te los quemas. Los pobres siempre nos apoyan. Zona Norte Posi siempre fue la polla. Ya estoy harto de tantos villanos. Algunos son madriles y algunos sevillanos. Habéis engañado al público que os oye como hacen los de barra. Que les follen. Tenemos Salamanca, el Luder, la Goza. Tenemos a Lito Huella de Barrón, Zaragoza. Valencia, Valencia, siempre aparte. Ya tienes un motivo más para preocuparte. Soy Piccolo, vengo para darte. Zona Norte Posi, ese es mi estandarte. Zona Norte Posi, Zona Norte Posi. Zona Norte Posi, Zona Norte Posi. Zona Norte Posi, Zona Norte Posi. Zona Norte Posi, Zona Norte Posi. Zona Norte Posi, Zona Norte Posi. Zona Norte Posi, Zona Norte Posi. Zona Norte Posi. Desde Alicante para el resto del mundo. Aquí viví un abrazo muy fuerte para Ulises. Ok, manda un saludo a los reales, paz y respeto para todos los que representan la cultura hip hop. En el hip hop español lo que falta es calidad en la forma de cantar, porque todo el mundo canta sobre un patrón, siguen sus pasos y cantan casi todos iguales, y falta un poco de gangsta rap, porque todo el mundo canta sobre su calle, su tal y su cual, pero no cantan una cosa real, cantan cosas que no pasan de verdad, y todo el que canta mentiras y rollo. Yo por lo menos, si cantaría, me gustaría cantar cosas que han pasado, como siempre hago, y si no han pasado, pasarán. Eso es todo, más o menos, de lo que pienso de hip hop. En el tema de graffiti, cada vez veo más toys. Estamos en el 2007 y parece que estuviéramos aún en el 90. No veo evolución en letras ni nada. Veo copias de Bates, de Canchú, Flumi, y de ahí no sale la gente. Parece que se han estancado y hacen lo mismo que hace nosotros hace tiempo. Es lo que veo. Break, sí veo evolución. Break sí que ha habido evolución. Pues ahora se ocurre. Y nada más. No tiene mucho futuro el hip hop en España, la verdad. No me engañas con tu mente ilusa. Nadie nos ofende, pocos han atrevido. Pero esos yacen ahora bajo tierra. Saludo a Lee, al Toxic, al Piccolo y a la gente que rodea Alicante y más o menos se lo ocurre. Tú eres de la mafia, cabrón. Mafia, cabrón. Mafia, cabrón. Pinche boy, cabrones. Estamos aquí, cabrones. Vete pa' tu barrio, cabrón. No fumes, que apuntas, oye, no me gusta. Te va a drogar. Déjate las tonterías. Te voy a matar, al hijo puta, robo al cabrón. Salud por patas, no cobardes como un maricón. Y si te cogen, no te achantes. Ni una palabra es lo que acordaste. Los negocios son los negocios. Estamos todos juntos porque somos socios. Socios de una hermandad que solo piensa en robar, en matar y asesinar. El poder y el dinero es lo que tengo, porque son buenos clientes y me compran lo que vendo. Soy el fan, un hijo puta más. Tú quieres coca, ven pa' acá, yo no te voy a tangar. La esquina es el sitio típico del camello, pero yo las costumbres me las paso por los huevos. Si te quieres colocar, me tendrás que buscar y por el fan preguntar. Soy el fan de un camello, soy el fan de un camello, soy el fan de un camello, soy el fan de un camello, soy el fan de un camello, soy el fan de un camello. Con pasta, pijos, con viruta. Vienen a mí como si fuera una puta. ¿Qué se creen? ¿Que esto es un chiringuito? Pues si no echan tan rápido, la viruta les quito. Venga fuera de aquí. Yo no soy tan gilipollas pa' venderos espi. Veros ya fuera de esta esquina. Al último hijo puta le rajé la barriga. La vida en la calle es mi asunto. Negocios con dragones, letras morras, micropuntos. Algunos guacaleros me lloran. Me dan cuatro talegos por unas letras moras. Mi mucha que está llena de sucio dinero. Dinero de pringos a los que tango como quiero. Sigue mi consejo y drógate. Esta es la manera de que me mantenga bien. Soy el fan de un camello. Soy el fan de un camello. Soy el fan de un camello. Soy el fan de un camello. Soy el fan de un camello. del camello, pero yo las costumbres me las paso por los huevos. Talento malgastado en la 88.5 de tu FM, Radio Almaina, y aquí estamos comentando el rap de Alicante en estos mismos momentos con nuestro amigo Isma Space, y viene de sonar una leyenda de Alicante. Pues sí, primero ha sonado Piccolo, sí, componente también mítico de ZNP, que el tema, no sé si se llama Zona Norte Posi, pero bueno, así es como lo podéis encontrar en YouTube. Sí. Que habla ahí un poquito de old school y tal. Y sí, con el estilo más salvaje que tenía el Piccolo antes, desbocado. Sí, sí, sí, guapísimo además. Y nada, Piccolo, pues eso, hemos dicho que es personaje mítico de ZNP, sí. Y que, y bueno, ha tenido una trayectoria bastante larga, sigue haciendo cosas. Sí. Tuvo un momento ahí que se unieron los tres personajes que hemos escuchado, MC Lee, Mr. Fa y Piccolo, sí. En un grupo que se llamó Los Tres Tenores. Correcto, sí, lo recuerdo, que tenían un tema, tenían un propio tema que era Los Tres Tenores. Sí, y eso, bueno, dentro de ZNP ha habido muchos grupos y subgrupos y tal. Y sí, muchas amistades, enemistades, amor-odio, siempre están peleados, luego colaboran, se mandan recaditos en cada tema y luego vuelven a sonar juntos, es una crew intensa. Sí, y bueno, luego después de Piccolo hemos escuchado a Mr. Fa, que es un personaje bastante conocido, sí, tanto en el ámbito de graffiti como del rap. Sí. Y sí, que y hemos dicho que falleció hace pocos años. Sí, hace unos años. Y este tema salió en el disco de J Mayúscula. Claro, también Descansa en Paz J Mayúscula, un referente que se lo oía al final del tema un poco. Sí. En su disco Hombre Negro Soltero Busca, el clásico de J Mayúscula. Sí, un discazo, además con un montón de gente. Y sonó ahí Mr. Fab. Sí, porque ellos son amigos desde antaño. Yo creo que desde que CPV fueron a la gran movida de Alicante, esta donde hubo un concierto que ahí se conoció, pues creo que en el año 92 toda la España rapera, de la punta que sea. Muy probablemente ellos fueran amigos ya de entonces y mantuvieron la amistad. Y sí, a mí no me encajaba, pero luego conoces la historia de las personas y sí, ahí está Mr. Fat en el tracklist de Hombre Negro Soltero Busca. Sí, temazo. Temón, ahí cuando dice tú eres mafia, cabrón, que hace referencia a un tema de los Hinchu Boys, que fue el grupo de el grupo mítico de Mr. Fat, y es un grupo mítico de las maquetas, que yo la verdad es que no soy ni fan ni conocedor, pero sí que tiene grandes himnos y tenía una forma de rapear muy característica. Sí, era pues vacileo. El primer gangsta rap, ¿no? Sí, sí, y aparte, bueno, sí, en Alicante se sabe que he llevado a la práctica. Y bueno, eso, tenía temas como Pricamos Guantes. Sí, tenía un montón de, vamos, un montón de cintas. Yo en su momento recuerdo conseguir descargarlas y eran muchas, ¿no? Sí. No te se decía de hoy. Sí. Pero muchas. Y bueno, tenía algunos clásicos como ese que tú has dicho, Pricamos Guantes, sí. y bastantes más. Sí. Y nada, eso, pues estos son para mí los tres referentes así más importantes dentro de la movida así de Alicante y esa zona. Y bueno, quedan un montón más, por ejemplo con MC Lee, que tenía un grupo que se llamaba M90, estaba Bob 241. Sí, Bob 241. Y luego ellos luego mencionan a sus amigos siempre los temas, ¿no? Sí. Barry también lo mencionan. Sí, el Lee sobre todo siempre menciona un montón de gente, a Dino, Peña que hacía beatbox, sí. Breakers, tal, siempre. Lee menciona el Tosi de Hinchu Boys también. Yo creo que es como una escena compacta y no es un conglomerado realmente. Todos se conocen y todos vienen del mismo sitio. Sí, el Josele, ¿sabes? Gente así súper mítica de esa época. Y bueno, aquí para el que quiera informarse hay muchísimo, muchísimo que estudiar y hay muchas cosas que te van a gustar seguro. Sí, y es sin duda historia del rap español, ¿no? Porque aparte están en todas las ciudades, han sido una crew que vamos, ZNP se han extendido. Siempre ha habido un ZNP en alguna otra provincia que lo ha representado, se han extendido en el graffiti forma parte de la enciclopedia del rap español. Sí, luego con el tiempo, vamos, yo no sé hasta qué punto, pero sí es verdad que he visto ZNP en muchos sitios distintos y siempre he visto a alguien, por lo general gente así, mayor que yo, ya de otra quinta, que eran ZNP o tal, no sé. Sí, ellos hicieron luego una subdivisión, porque ellos, lo que tú dices, han tenido subgrupos, hicieron una subdivisión que era Positivos, ZNP más, y le ponían un positivo. Y era como la versión o la sección de graffiti. Vamos, que yo reconozco haber visto esas siglas y para mí son tan importantes como CPV o SFDK, ¿no? Sí, por supuesto. Simplemente que no se conocen tanto. Sí, ha sido un movimiento mucho más underground. Quizá también es verdad que esta gente ha sido más tema maqueta y tal. Claro, claro. Han salido sus discos. Actualizado todo. Claro, sí. el Lee tuvo en su momento el disco de Vaya a comer muchas pollas, se llamó. Sí. Y el Piccolo sacó un disco que era Amor y Odio. No me acuerdo cómo era, pero es el disco mítico que tiene los temas de reggae de Piccolo que molan muchísimo con el saxo. Y luego sí que sacó también El Rey de la Rima, pero era todo autoeditado con ese sello que ellos tienen, que es UCI Records, que eso es pura autogestión, vaya. Sí, y eso, porque al final a nivel del público, pues la gente conoce más a otro grupo así de la época, ¿no? Pero ZNP ha quedado ahí un poco como... El caso es que la sigla al final es fácil que le suenen a la gente por lo que estamos hablando, porque si no lo has visto escuchando un disco, lo has visto pintado, lo has visto... Totalmente, ¿sabes? Totalmente. Yo lo conozco de las paredes, vaya. Pues antes, eso también dice mucho. Sí. Vale, pues vamos a continuar con este repaso de distintas escenas que existen en esta historia y vamos a pasar al siguiente bloque, sin presentar ya, sin mediar. Perfecto. Dale. Black Shinobi, one hobby, así lo hago. You know my homie, it's like Mumi. I'm Dolby, anti Pavarotti, black freaky, Nubian hippie, BL City, street life. Afro punky, de BL City, Aguadakiri, Afro Mafi. Estoy crazy, negro skill army. Highlight Selassie, haciendo street fighting en Babi, Lonnie, MTV, Matrix, Wachowski, MIFI, Madlib, Leon Trotsky. Black Mocha en Mikami, el oso Teddy, venga ponte más ready. Marcus Garvey, my reggae Bob Marley. Etiopía invadido por Mussolini. Root Boy, Rock Steady, go mami. Soy muy paranormal, soy Black Activity. Come yo on, baby. You know a mí, Stanley Kubrick, Grand Pubi. Tu padre odia a todos los blackies. Orgullo Monkey, Music Junkies. Banda Basotti, Junkie Afromatic. Atuti Pleni, Hanso Hattori, Juani Ansanti, Sons of Anarchy, Black Comunis, Ellao, siempre aburrido con tu puta history. Huele Gris, Bacano, Antipulberry, Pino del Eroski, tu novia Tomoski. I love Rastafari, ¿dónde está Wally? Mi cielo gris, y ten cuidado con tus amigos. Black Shinobi, one hobby, así lo hago. You know my homie, it's like Mumi, I'm Dolby. Anti Pavarotti, Black Freaky, Nubian Hippie, BL City, Street Life. Black Shinobi, one hobby, así lo hago. You know my homie, it's like Mumi, I'm Dolby. Anti Pavarotti, Black Freaky, Nubian Hippie, BL City, Street Life. Yo, check it out, niggas in the sound. Check it out, niggas in the sky. One, check it out, niggas in the sound. Yeah, check it out, niggas. Black Starlina, Black Bolshevik, yeah. Burning and Lotin, mucho sexual feeling. Llega el Black Jedi, yeah. Free Mumi, Alien and Ripley, in the galaxy Toba Easy. Muy happy, yeah. Cam Low Luchini, OGC, Book and Clip, Lee Perry, Jeron Scottly, negro con mucha cicatriz. Me comunico y no me percibí. Te comen los mocos de mi nariz. Yeah. A tu chati, niki niki, me voy pa'l Kelito feliz. Love Actually, Pangraya, Foxy Brown. Is a coffee. Revolutionary is a unity. Black Riddick, Beach Black, Harry Black, te lo traen acá. One, yeah, one. Es negro, che, style up, style up, style up, style up, style up, style up. Ya atacas sembrando el pánico en las llevan finas. Ahora es cuando de verdad le gusta el rap a Sabina, con un par de tetas aquí como Sabina, juntando vaselina, tocando bocina en la puerta de su casa. Las dinas arrasan, el micro y mi boca son dos imanes, unidos de por vida, mira, no hay quien los separe. Trepando montañas, atravesando mares, voy a por mi presa al igual que los chacales. Yo te doy color como los carnavales, deja que este ritmo por tus oídos cale, que el mundo se pare. Que un requenchi está aquí junto con Ari. Está aquí, hermanos, los míos en la calle moviendo gramo a gramo a la policía, dando de lado, moviendo cocaína pura, oro blanco, sigue los primos, diamantes brillando, conexión telefónica, punto de reparto. Tú eres la reina del dineraco que pule los billetes de hombres y niñatos, acción al máximo. Es más, voy de lo que voy, tú de qué vas. Mi gente en la calle se está metiendo más. Sí, señores, Sanco me mueve calidad, hay más. Pra generación farlopa, chico malo siguiendo sueños en roca. La blanca niña, no cualquier cosa. En todo el mundo, poderosa coca. Yello, camellacos y camellos, dejándose el cuello por dinero. Ello, mis cabrones están en ello. Vigilan sus pasos, comprueban el género. Gramos de estilo, perros callejeros, la calle en vivo llena de maderos, pólvora blanca, moviéndose en silencio, revientan en tu ciudad 5000 kilos de hielo, llueve en las calles, venta de caramelos, un cabrón y una canción que habla de ello. Bienvenidos al baile, si lo están moviendo, esto es un escándalo, muévelo viejo, negocio de calle, puro trapicheo, por aquí mueven el culo, pay, sobreviviendo, año a año, leño a leño, moviendo el kilo, gramos, medios. Yello, camellacos y camellos, dejándose el cuello por dinero. Ello, mis cabrones están en ello. Vigilan sus pasos, comprueban el género. Perros, mordiendo su hueso. Cocaína, en la calle en movimiento. Mi gente jugando con fuego. Por los billetes, así es el juego. Tú eres camello, tú estás en ello. Tú te dejas el cuello, compañero. A ti como a mí, no te gustan los maderos. Te gusta vivir bien y tener siempre de dinero, te has hecho amigo del miedo, hermano de la acción, primo del veneno. Sabes bien que puedes ir preso porque tienes un plan casi perfecto. Mira por tu trapi, muerde fuerte el hueso y rézale a tu santo por tus ingresos. Esto es un escándalo, muévelo viejo. Mi rap es puro marketing para venderlo. Yello, camellacos y camellos, dejándose el cuello por dinero. Ello, mis cabrones están en ello. Vigilan sus pasos, con prueban el género. Perros mordiendo su hueso. Cocaína en la calle en movimiento. Mi gente jugando con fuego. Por los billetes, así es el juego. Muchos muchachos de 7 notas, 7 colores. Y digo que yo solo tengo 20 años. De misión partir la madre, o sea, con esa frase resumo muchísimas cosas que no podría decir con ninguna frase que tuviera. Ahora sí, bro. Ahora que sí. Será mejor. Las cosas se van a poner bien feo, bro. Cuidado, será mejor. Si me Tony toca, bajé. I see you home. I got my man mucho over there. Será mejor. I got live niggas over there, though. Todo oye, mételo, pa'. Voy para arriba y para abajo con el boricua del carajo. De derecha a izquierda está rulando hierba. Tócalo mucho, Heineken fresca. Curvas directas, este shit la mierda. Hierro, cuerda, controlando, observa. Culos y tetas, muévelo cerda. Que ladre tu perro que a la que muerda lo mato. Sube el volumen que tenemos para rato. El Prat es mi barrio con un DJ en los platos. Que tenga tacto, Tony Talk, exacto. Sonando en tu carro y en la línea del bajo. Tengo el blunt en los labios, suelto el humo y me relajo. Cuenta hasta cuatro, rimando exacto. Mezclando la pista como el hachís y el tabaco. En el grato estoy viviendo como en Grand Theft Auto. Te vuelco en el acto, sé cómo va el aparato. That we make you a believer. Mucho toca, gata, chiva, chiva. Nosotros te volvemos creyente. Mucho y toca para mi gente. That y'all stay in your lane. Mess around, homes, we gon' start saying your name. Será mejor que te quedes tranquilo. Llegaron los flacos, guapos, chino de estilo. Lona, old school like Anacaona. Reppin' East New York to Barcelona. Claro, llegó el caballo with a boner. Simón, un limón for my corona. Mucho gusto, flavor con robusto. Man, they have no idea what's in the bulto. Catch them all off guard with my conjunto. One little, two little, three little putos. Oh my God, si tú supieras. Touch me, putting it down, donde quiera. Cocotazo, come hit you with a piedra. Es como lo hago, Tony tira trago. Call me anything except Bago. Stay getting chavo, the rap Ricky Ricardo. Ran out of ammo and started throwing bottles. Y'all fuckers know the motto. Será mejor that we make you a believer. Mucho toca, got that chiva chiva. Nosotros te volvemos creyente. Mucho y toca pa' presidente. That y'all stay in your lane. Mess around homes, we gon' start saying your name. Será mejor que te quedes tranquilo. Llegaron los flacos, guapos, chino de estilo. I still puff Buddha, still go to Cuba. Still be doing my thing, Guata Uba. Universal style to bring straight to ya. The choreographer causing your funky dope maneuver. Don't let the pretty face fool ya. I still go booyah and put one through ya. Right about now, it's just too much basura. But toca and mucho got the cura. Es pura, mucho tesitura en un cuarto a oscuras. Mis rimas son seguras. Sin fronteo, me la suda, no hay dudas. En esta jungla de bestias peludas estoy donde tengo que estar. Mi álbum es Chulería 7, mi piedra angular. Cada 16 barras lo pongo a sangrar. Sonando en la pista todo el mundo a bailar. That we make you a believer. Mucho toca, got that chiva chiva. Nosotros te volvemos creyente. Mucho y toca para mi gente. That you new jack, stay in your lane. Mess around homes, we gon' start saying your name. Será mejor que te quedes tranquilo. Llegaron los flacos guapos, chino de estilo. Fuego, fuego, fuego, fuego, fuego. Fuego, fuego. Mucho. Barcelona. Toma. All over the world. Por ejemplo, uno puede decir 10.69 FM en tu dial, o puede decir 10.69 dial en tu FM. ¿Qué pasa? ¿O hace calor o no lo hace? ¡Cuando entra la primera llamada! Y uno puede decir 88.5 FM en tu dial, o puede decir 88.5 dial en tu FM. Y esto es Radio Almaina, esto es Talento Malgastado, y seguimos aquí con nuestro amigo Isma Space sobre este gran beat y este gran tema que acaba de sonar, que dice será mejor. Y vamos a comentar un poco pues los otros tres que han sonado también. Bueno, pues empezando por el primero, sí. El tema se llamaba Black Shinobi, sí. De Negro Che, que fue componente de Phil Black, un grupo de principios del 2000, sí. de la zona de Valencia. Que, sí, muy rompedor. Sí, la verdad que sonaba muy distinto, sí. Bastante fresco. Y vamos, tienen algunos temas así que la gente que haya escuchado rap, sobre todo de chavas por la época, los tiene que haber trillado, como el sí. Pa' mi gente o no sé. Sí, Fuck Police, sí. Sí, tenían temas muy conocidos. Sí, y hablaban de calle, también tenía como mucha reivindicación de afrocentrismo y todas esas movidas. Y luego yo sé que René Groche ha continuado su camino él solo haciendo cosas hasta este Black Shinobi. Sí, de hecho este tiene una segunda parte luego que se llama algo parecido, no voy a decir el nombre porque no me acuerdo. Sí. Pero este tema a mí me parece una barbaridad, me flipa. Tiene un estilo propio, desde súper luego. Súper caótico, sí, vamos, sí. Me encanta. Sí. Luego, vale. Después de Negroche, ha sonado Mastone, perdón. No, Ha sonado Ariana Puello con Hurricane G. Eso es. Y nada, esto es un tema también clásico. Clásico, conexión internacional con Hurricane G, que murió hace un año, yo creo, dos. Que es una leyenda también de ahí de Nueva York. Sí, pues eso, un tema también que sonaba distinto. Sí. De hecho, incluso a día de hoy sigue sonando distinto, mola. Sí, suena fresco, suena. Estos cuatro temas, el de Black Shinobi, porque es más reciente. Sí, Black Shinobi, el tema este de Black Shinobi creo que es de 2014. Es decir, estamos hablando un poquito más actual, ¿no? Sí, que podría haber salido este año también, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero los otros no han envejecido nada mal, desde luego. No, ni mucho menos, porque justo después ha sonado el tema de Mastone. Sí. Un rapero de ahí del Prat, sí. Que sacó un disco que se llamaba Afilo mi cuchillo. Sí, el correcto. Tema se llamaba Camello y vamos. Sí, Mastone sí. Fue un poco un apadrinado de Mucho, ¿no? Apareció en los primeros discos de Mucho. Yo creo que Mucho le metió en su sello Cream en su primer momento y le promociona en el disco de Chulería. Y luego ya, pues Mastone seguiría su camino, ¿no? Pero yo no lo tenía tan escuchado, la verdad es que me has puesto el tema. Sí, yo el disco ese concreto lo escucha bastante. Sé que luego. Bastante años después volvió a sacar cositas y sueltas y también he escuchado algunas y mola. Pero este disco a mí me gustaba mucho y me sigue gustando. De hecho, suena súper fresco a día de hoy. Totalmente. ¿Y tiene de qué año es? De 2004. O sea, tiene exactamente 20 años y suena como podría haber salido ayer. Sí, la verdad que estilo, todo el estilo es del Prat, que es muy de Mucho. Sí, muy auténtico, vaya, sí, una chulería, me encanta. Sí. Después de Mastone, eso no, que estamos hablando ahora mismo sobre el beat de este tema, de Tony toca con Mucho Muchacho, sí. Conexión ahí con Nueva York, Barcelona. Eso es. Y vamos, esto yo creo que es un sobra la presentación. Palabra, ¿eh? Sí. Hay que ver el videoclip, que mola cuando Mucho ahí se iba ahí a grabarlo con ellos y estaba ahí por las calles de Spanish Harlem con la bici esa. Y sí, es un beatazo y un temazo. Sí, sí, súper tema, vaya, esto tenía que sonar. Bueno, pues estamos ya casi terminando. Vamos a hacer sonar el último grupo de artistas que hemos ahí apilado, tampoco sin ninguna pretensión, y que hablen ellos mismos. Y luego ya pues damos por terminado casi el capítulo. Será mejor. Será mejor. Lo que te digo, poco hablo de la poca paz que me queda. Es todo mierda, todo mierda, todo mierda. Enfermedad, estamos un poco jodidos, un poco jodidos. Desde Linstic, Agendas con Crispies, Bife las calles, Amblofes en District, Rack, AC, DC, en el micro Keep Busy, discusiones en las calles, Bobby Brown and Whitney, Tupac o Piggy, Rack, Vega, Fellini. Si estás en el rollo, Coca Hass o Creepy. Jodo tu friki, en casino soy Nicky. Mi estilo es el cambio, en mi tiempo no hay crisis. Jerry Cools, no chichis, no rap, Limbisky. Mi gorra al revés, miras 950. Mayor e indie, con porros o stickies. Follo pijas o kinkies. Piscis es piscis, 1000 pavos en whisky. Hard rock como Misfits. Cocino en el bloque, que se joda las districts, GP Boys de Dream Team, Fat Vegas de Kingpin, tu rap se murió, que se jodan los chichis. Es lo peor, CQC es una basura, tío, pero una mierda que flipas. Poner películas de Truffaut y de Eric Rohmer. CQC es una mierda. Robert Bresson. No. Truffaut todavía, ¿eh? Truffaut y Eric Rohmer. Y Jack Rivers. Sí, eso sí. No es extraterrestre, la invasión se está completando, señores. Thank you. vida ilegal. Estoy en los bloques con hash, sosteniendo Génesis, bebiendo cristal. Mis cars mueven mi espalda, barack ilegal. En los bloques lo mantengo real. Extra radio, bro, en cualquier barrio. Clamado, estúpidos MC falsos. Cromado, 2-3, yo soprano. Viviendo ilegal en el bloque de al lado. Pasión gamberra, mueve la crema. Jodo tu estilo, 50 mi jerga. Guerras, dealer escupiendo esta mierda. Bolsas de 5, el yo mi cheddar. Fumando Cali, vistiendo Gianni. Alto intelecto, elegante Fabiani. Mali, paz por maniga Giovanni. Vendiendo rocas, camuflaje Paki. Pasión gamberra, mueve la crema. Operación, transacción, burocracia mecena. Pasión gamberra, fumando bambú. Genesis igual a bis con Don P en el club. Pasión gamberra, viviendo los bloques. Roca clima, 50, mierda en su coche. Pasión gamberra, mi estilo en el top. Yo, solo suena ya yo, los bloques nuevos en el club, oye, mi nombre, Ice Cristo, no toques, no jodas, Madrid es la corona, bebiendo chivas, soplando goma, rulando cuatro, mi chico armado, calo, cats con gatillos al lado, malo, y yo tu estilo es papo, no más copiones en el mundo helado, suave ñiñi, mi humo es creepy, 2-3 gordos, mi hombre Deepy, fajos, gas con parceros abajo, botas Timberland, yello gualos, brillando, jóvenes en gol disparando, coge mi estilo mientras estoy hablando. No más, estilo universal. Mi hash en los bloques lo mantengo real. Pasión gamberra, mueve la crema. Operación, transacción, burocracia mi escena. Pasión gamberra, fumando bambú. Genesis igual a bis con Dupi en el club. Pasión gamberra, viviendo los bloques. Roca clima, 50, mierda en tu coche. Pasión gamberra, mi estilo en el top. Estúpido, tu mierda solo suena ya pop. Mi estilo, iPhone en tu vinilo. Jordan, Tiger, rock estilo. Tico, subo como Dennis Tito. Flipo, Colombia, blow, perico. Gamberros, escarpo, hit, enfermo. Bloques, canchas, suite con perros. Barrios, 3 en el clic con mafios. 9, dealer chequeando el tráfico. Pimas, hash en el club con chivas. Wispad, Ghost en la misma esquina. Papi, Miami, Huchi, Wally. Vuelta a los 90 con Polo, Baggy. Pasión, gamberra, mueve la crema. Operación, transacción, burocracia, mercena. Pasión, gamberra, fumando bambú. Genesis, igual a bis, con Dupi en el club. Pasión, gamberra, viviendo los bloques. Roca clima, 50, mierda en tu coche. Pasión gamberra, mi estilo en el top. Estúpido, tu mierda solo suena ya pop. Coni, gamberra, fa vera fumando, redettivo, corro puntando, contrabando, ma anche migliore, chiando, loco, cara promo, siendo con guantes, muleva, caché, chima, enfermo y enzarpado sin camisa, lo minimal pause, un Genesis de mueble bar, en la mesa dos Thompson, las tacas yo mami, las convierto en pack y precio en euro, el Gino, ahora te hizo Zaki, cortando sushi, tanga Gucci, Uchi, volviendo de Muni, fumadachi, Chris Daytona, roca en Verona, mi Madonna, 200 en carta, mi hombre acetona, jodo cifras de cisteros que yo multiplico, jodo salsa en balneario, es le rico, tu diablo, Santa Fe, Esco Pablo, Vietcong, pasta de palo, nuevo bifón, dominicana, café mi pana, dos bolsas de basura más y esto rama, GP mama, sangre en un bar, jodo flashy, viva, con tus manos arriba. Nosotros hash, otros weed, nosotros rock, nosotros ice, nosotros gris. Si sabes que se siente ahí arriba, sabes lo que digo. Es mi vida, con tus manos arriba. Nosotros hash, otros weed, nosotros rock, nosotros ice, nosotros gris. Si sabes que se siente ahí arriba, sabes lo que digo. Es mi vida, con tus manos arriba. De la línea hasta París, con panties, en crisis por cable en mi acataris, yo de Cali en Bamba, jodo chichitanda, llenando mi cama de pura ganja, dinero en fajos serios, zapatos de 1000 euros, ves esa mierda, eres uno de ellos, promosquino, chandal vino, por mi primo, jefe alrededor, ¿qué pasa chino? No me importa si no hay pasta, yo jodo bro, todos mis gamberros, Shatsu bro, yo Blueberry bro, yo Malavich bro, si quieres a hablo de esto, pero mami, hoy no. Voy rulando en Bima, hago mi polo, vaga y medio palo, peri con mi logo, Gianni, proveedor. Colby, mi perro, probando 22, en cabeza de cerdo. Nosotros hard, nosotros win, nosotros rock, nosotros high, nosotros gris. Si sabes que se siente ahí arriba, sabes lo que digo. Es mi vida, con tus manos arriba. Nosotros hard, nosotros win, nosotros rock, nosotros high, nosotros gris. Si sabes que se siente ahí arriba, sabes lo que digo. Es mi vida, con tus manos arriba. iPhone blanca, serio, gamberros imperio, Cochabamba, Tony, joven hambriento, Crown Royal y hielo, 9000 y acero, múltiple pro, genuino, enfermo, disparo un verso, mi proyecto arde, buscando chidas, F locales, tropical, ganguero, Gucci mi polla, 4-4, yo cristal en mi alcoba, hermano químico, cigarro cubano, blow perico, pro conectado, Mastroianni, tengo que volver a Cali, moviendo peso, yo el hombre flashy, dealer en mi guerra, disparan bala, Scarfo Ambro, yo fumando lala, banda, crímenes y yo, Juan Carlos, jefe, jefe, jefe al mando. Jodiendo con jefe, yo mama, sigo mi vida es ilegal, oh mama, yo prefiero ya la fe, oh mama, si no me importa ya lo sé, oh mama. Cochabamba, tú más dinero negro, todos mis hermanos en el negocio, ¿sabes lo que digo? Mis raíces, amor por ellos, Ciudad 21 y Viaza, Waikiki, Gordo Michel, José Pulido, El Río, temáticas de los 90, echando foco, loco Raimon, Caché, Cobra, amor por el corredor, más, Madrid, cinturón, Colón, sí, chula, pasta. Dale en banda, niña, for blancas y mancas, carreras de galgos con mi abuelo, haciendo todo por la pasta, ni de todo, ni sientes escorte, macho cuatro, amor, por vida incondicional, por mi sangre, todos los que no están, descansen en paz, en mi comando, jefe, nunca en mi blog, Marco García, Gabriel Santa María. Se desata, las calles arden, porque la peña anda loca, quemando el centro con su mochete de coca, andan tronando, te vas quedando torroca, te mata el corte, atraviesas mala época, en cambio sigues, el vicio ya es heavy, no te castigues, tú eres fuerte, no eres débil, guerras internas, tú eres tu propio asesino, rimas eternas, haz un alto en el camino, respira hondo, piensa qué hacer con tu vida. Yo toqué fondo y en la music mi salida. Siempre fui mi peor enemigo. El mundo me hizo así, una historia de vértigo. Un MC, un poco de rabia. Castigado crecí, ahora rimo en terapia. Mucho gozo, mi alma en un pozo. ¿Cómo te sientes después de otro trozo? Y otro sí, guerras internas. No escaparéis, no, no hay piernas. Partí mi cabeza jugando con fuego. Ahora parto este tempo rimando con Diego. Ego, sí, ¿sabes de qué hablo? Esta puta mierda, la fiebre, el diablo. Shh, hierve, la calle te pierde. Nadie me advirtió esta mierda que yo recuerde. Street reyes, no hay leyes, cobarde. Esta mierda crece, Madrid. Ocho diablos desde mi hombro han matado al ángel. A verte todo esta noche hasta que me calme. Veneno a mi hermano, veneno a mi hermano. Me compra lo que yo no quiero. Los dos ganamos, gatillan de derecha, hostia a la izquierda. Acepto mi condena, pero desde las 5 en la tarde, mira al suelo, 16 paracas, en picado el vuelo. El diablo quiere entrar, al final le dejo, me quiere matar. El tío te despejo, ni el sistema, ni Dios, chico, soy yo. Tú no me das miedo, me doy yo. Por el derrame, mi ojo puñala en el bajo. A gritos con mi pieza, saliendo a portazos. En mis ojos una venda, ciudad 70, en guerra conmigo. Me viene tienda. Snifa, grima, grima. como tontos, viviendo el error por cocaína. Una lágrima en un patio, o en un soportal, fumando crack, tío. Odio, no, no es barato, arruina vida, este no es el trato, no. Atraco, atraco, violencia gratuita, por vacío, caco, cielo, descansan hermanos, cuida Congo, lo que empezamos, venga, vamos, el futuro existe, jeque, que insiste, insiste, chichis creen que esto es apología, ganando corte, fucking policía, generación débil, como la anemia, sí. Viviendo esquizofrenia, sí, sí, viviendo esquizofrenia. Carmona versus Darda, pura mafia. El listo vende, el tonto fía. Aquí no se fía, no sabes yo. Yo soy un hombre fuerte. La coca ahora mismo me apesta a muerte. Iván Nieto, Anjaco Muñoz. Esto es puro rap, calle, escucha la voz. Escucha la voz. En la 88.5 de tu FM si estás en Granada, y también nos puedes escuchar en la web en radioalmaina.org en la emisión en línea. Y aquí estamos cerrando ya este capítulo con nuestro amigo Isma Space, que nos ha traído todos estos temazos de rap en español, y vamos a acabar ya de comentar estos últimos tracks. Pues sí, ahora de última hemos pegado un salto a Madrid. Sí. Una escena para mí de las más importantes. Sí, capital, capital literal. Sí, sí, sí. Y hemos empezado escuchando a Chiri Vega. Sí. De primera un par de skits. Sí, uno de ellos, Chascarrillo. Una entrevista, un trozo ahí de una aparición estelar que tuvo en la televisión. En el programa CQC. Sí. Y nada, luego hemos escuchado un tema de su superclásico Vintage. Sí. Que se llama Pasión Gamberra. Pasión Gamberra. Sí, producido por Sendy, que fue su productor, vamos, su productor estrella y con el que levantó el disco. Y sí, el productor del sello, ¿no? Fue una persona importantísima. Sí, productor además que tiene algunos discos de remises con Chiri Vega y con otra gente, sí, que son muy recomendables de escuchar. Sí, guapísimo. Tiene colaboraciones con otros artistas, hay que ponerle el ojo a Sendy y no olvidarlo. Y eso, pues Chiri Vega es componente del grupo GP, sí, de Madrid, sí, y posiblemente de los raperos de España más adelantados, ¿no? Sí, y más, como decir, trascendentales. Sí, ¿no? Mayor influencia, ¿no? Sí. Luego posterior. Sí, ahora se puede reconocer, pero en su momento. Sí, ha tardado mucho, pero ahora se habla mucho de. Sí, porque ese Vintage es del año 2004, o sea, que estamos hablando de hace 20 años, que se han pasado rápido y todo ha cambiado muy mucho. Pero sí, él abrió, digamos que, echó abajo muchos tabús, ¿no? Y muchos dogmas que no tenían sentido en cuanto al concepto del rap que ha hecho aquí, ¿no? Sí, yo recuerdo perfectamente, y más siendo Andalucía, como la visión que tenía la gente de esto, y era un poco como de mofa, tal, ¿no? Sí, y sí. Ahora parece que con el tiempo la gente, bueno, pues lo que él se ha dado cuenta, ¿no? Viendo ya lo que se hace ahora y tal, que esto abrió el melón de una movida que. Sí. Empezar a vestir de otra forma, hablar de otra forma, claro, las pintas, usar tal, claro, la jerga. Sí. Exacto, ¿sabes? Sí. Sí. Vale, pues estamos aquí hablando sobre un beat que se llama Ojo Público, precisamente, que lo produjo Científico para la primera demo que hizo Chiri. Y hemos oído esos dos temas y luego ha sonado Costa. Sí, Cochabamba. Cochabamba, del disco Chocolate, creo que también es de la misma época, 2004 aproximadamente, ¿no? Sí, sí. Y otro discazo, también, también bastante adelantado para la época. Costa también pertenece al mismo grupo, GP Boy. Sí, son como las dos referencias del sello que, de Gamberros, GP es Gamberros Pro, ¿no? El sello que editó, rompió moldes editando el disco ese de Chiri Vintage y también el Chocolate de Costa, que tiene ese Cochabamba y que es en colaboración con Chiri, ¿no? Que es un temón increíble. Sí, con ese sample, ¿no? Sí, es un sample que es muy recurrente en el rap español porque viene de la película Scarface, El precio del poder, del momento en que aparece la escena de Cochabamba, si la gente ha visto la película, en Sudamérica, en Bolivia, y esa música que suena en esa escena, como es una peli mitificada en el rap, en el hip hop, se ha usado mucho, pero yo no he visto ningún beat, ni siquiera de los americanos, también secuenciado y también chopeado como lo hace Sendy con ese sample, ¿no? A mí es el beat que coge ese sample que más me gusta, el de Sendy. Sí, finísimo. Sí. Vale, y luego ha acabado por sonar un tema de unos cuantos titanes colaborando. Sí, también tema... Madrid, ha sonado Darmo con Carmona, con Yaco Muñoz, con Iván Nieto. Sí. Un tema que se llama Guerras Internas, que salía en el disco Terapia de Darmo, también pues de esa época, 2006, 2007, por ahí. Sí, esta gente tuvo también ahí un momento fuertísimo, sacaron mucha música, cosas muy guay, también abrieron puertas. Claro, también mirando ahí con perspectiva a lo que vendría. Sí, y desde la pura independencia, lo mismo que GP. Sí. Vamos, el sello era 13, ¿no? Sí, eso es lo que montó Darmo al principio, o sea, luego. Pero hubo un momento en que toda esta gente que hemos puesto realmente cabalgaban juntos y nada estaba definido. Y luego ya cada uno, digamos, que montó su crew o su sello y se subdividieron, digamos. Ya 13, luego salió Grimy, o sea, eso ha cambiado mucho, pero en un momento sí, a 13 es una idea de Darmo. Claro, eso es ya como lo de después, ¿no? Pero a Orígenes, pues recuerdo que tenían un grupo que era Dharma Karma, ¿no? Exactamente, exactamente. Eso es ahí donde estaban Carmona, que se llamaba RS, que es otra leyenda del hip hop español, en realidad. Y del graffiti, y Darmo, estaban ahí muy jóvenes, y eso es un grupo del rap español también de los 2000 conocido, con su disco, no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba, pero veamos que tenían un discazo, y venían previamente también de tener otros grupos, no me acuerdo ahora mismo, no sé si Alma Vacía o algo así, estaban ahí relacionados. Sí, también pues eso ha sonado de su círculo, Iván Nieto, que tiene un disco con Tony Calamonte que para mí es también digno de mencionar. Sí, Fiebre se llama ese disco, ¿verdad? Fiebre, sí, puede ser. Y Yaco Muñoz. Yaco Muñoz, yo soy fiel defensor de él, no vamos a entrar tampoco aquí a alabarle, pero para mí es un estandarte del underground y lo pondría en un... No puedo hacer tops ni puestos, pero está muy cerca del podio. Y bueno, pues con todo esto yo creo que ya se está dando por acabado el capítulo. Ha sido un recorrido muy interesante y muy entretenido. Te doy las gracias por haber traído esta playlist. Gracias a ti. Y vamos a acabar ya con el último tema, que también está ligado a toda esta gente que ha sonado ya. Sí, también Madrid es un grupo, vamos, otra gran leyenda, Hermano Hermético. Eso es, eso es. Supra y Aaron Baliti. Sí, señor. Y esto, vamos, otro banger grande, ¿sabes? Disco que se llama Leyendas Legales. Sí, yo siempre que alguien me pregunta con verdadero interés o con curiosidad, pero que no tiene tampoco mucho conocimiento del rap, que no es pues todo lo que está en los carteles del Viña Rock, digamos, y le digo que si se quiere arriesgar, siempre intento recomendar ese disco, que hay gente que no le entra, no es lo típico ni... No, claro, no es tan fácil. No es tan fácil, pero desde luego si entras, entras para siempre. Sí, y luego no te cansa, porque cada vez que lo escuchas descubre algo nuevo. Exactamente, es un disco del año 2005, yo creo que también, o 2004, y tiene 20 años y todavía descubro frases, ¿no? Y nuevos significados y nuevas interpretaciones. Exacto, un disco buenísimo, vaya. Vale, ¿cómo se llama ese tema entonces? Día de Mayo. Dale, pues te agradezco mucho la visita y vamos a acabar con Día de Mayo y habrá nuevos episodios, seguro que vienes más. Claro. Dale, pues esto es Día de Mayo, Hermanos Herméticos, y esto ha sido Talento Malgastado. Hasta la semana que viene. We'll be right back. callo. Hago negra la romería con la Smith & Wesson Stadium. 357 Magnum. Te invito a cenar y en el restaurante grito Pato. Presente Jordan Garbo. 1-2-1-2, hip hop, aro, una nación bajo un surco. Con el busillo y con el whiskacho, es igual de guay mutilado. Pía el fusco en julio, el 18 o el 4. Santa Bárbara en la vaina del cañón. Armani, imperio, hija de puta. Me voy hasta Alcalá de Henares a verte. Versiones S, truanes de honor, héroes del aire. En el megáfono, ráfagas de átomos, electrodos, me dicen, ¿cómo va todo? Debut y tronco, día de mayo, fabricando la llave para el cerrojo. Hay veces en las que pierdo los nervios, ebrio, regreso estilo Magnum, pulso sin retroceso. Vidas grabadas a fuego, crisis en exceso, como King Kong en lo alto del rascacielos. Aguanta la mirada ante el espejo, imposible ser honesto. Necesitas otro método, fuego cruzado de mortero. Con el sombrero y a caballo listo para el éxodo. Si estás acorralado, el objetivo se mueve. Tapamos los flancos, atravesamos paralelos y meridianos. Es pura calidad, como dicen los mexicanos. En busca de un jaco de en ambas partes del Atlántico. De lado a lado, de parque en parque, amenazado como un hacker. Estilo macrobiótico sin sangre como Macbeth. Fumando chocolate, sweet tooth, chavo. En el día de mayo en Madrid amanece tarde, como James Dean en Gigante del petróleo. Tengo mis demonios y ángeles. Para el amor y la guerra tengo memoria de elefante. Día de mayo, cuanto más difícil, más grande. Me presento a la cita, cálico, voy con carabina. Alerta máxima, puedo abrir la puerta de tu casa y de tu bima. Yo, el cabo de la quinta compañía. Me encanta la frase que dice, vamos a devolverles a la edad de piedra. Porque de pequeño solo escribía las bajas en la pizarra. Madrid centro, donde el pedo y la cera sangra. Yo he visto los tacones de aguja y las botas de plata. Y la peña iba directa, del despacho del director a la penitenciaría. Y Brady no tenía ninguna panda. Sufriendo a final de mes, me grata, pita, parca. Hoy no he hecho la cama, me he mejorado el karma. No me he quitado las legañas, te invitaría a cenar, pero no me queda pasta. Cosa más triste en la vida que el talento malgastado.